que a ustedes no les pertenece. Cuando se hace una regresión, la persona que lo realiza no puede solamente conducir al paciente a sus vidas pasadas o llevarlo a través de la hipnosis. El que realiza una regresión debe saber llevar al paciente a tres campos, hizo una pausa y continuó. Alteza memoria genética glándula pituitaria. Esta memoria genética está en todos los seres humanos. Es repetitiva y siempre conserva los mismos patrones que describen el primer cuerpo de la especie hombre, este es, la materia, esta memoria se conoce como, memoria evolutiva. La memoria del cuerpo material, será para todos los seres humanos por igual. Es una memoria subconsciente y automática que se encuentra almacenada en el cerebelo. Para una regresión no tiene mucha importancia, ya que esta memoria no aflora en el campo de la regresión, se mantiene en estado automático, porque no está unido con el sistema nervioso, o sea con las emociones que harán que la memoria adquiera características propias, donde los nimeos energía tienden a grabar las experiencias y vivencias, las cuales formarán el alma colectiva. B. Hipocampo glándula rima. Calló un momento y el hermano Elohim prosiguió, es aquí donde las experiencias y vivencias planetarias se encuentran grabadas, ustedes la conocen como, memoria sensorial. Es el cerebro colectivo en donde las experiencias y vivencias son de todos y para todos. Aquí se guarda hechos relevantes de la historia, geografía, ciencia, tecnología y más. El ser que es conducido solo hasta esta puerta, recordará hechos de un pasado distante o cercano que se encuentra grabado en su alma colectiva y la describirá como suya, ya que en esos momentos se encuentra encarnada en ella. Pero estos sucesos que el ser está detallando, pueden repetirse en otros seres y en diferentes lugares del planeta. Aquí llegamos a la explicación que muchos de ustedes creen ser personajes de la historia y lo afirman con certeza, pero ese mismo personaje puede estar en muchos nimeos energías, almas, y encarnado en muchos seres. Esta memoria se almacena debido a los sentidos externos y son ellos los que permitirán que los nimeos energías se graben, y de acuerdo a esa grabación que puede ser positiva o negativa, pertenecerán al alma colectiva o al alma individual. Es aquí en esta fase que la persona que realiza la regresión tendrá que saber si lo grabado pertenece al alma colectiva o al alma individual del ser que se está haciendo una regresión, ¿cómo se puede diferenciar? Preguntó el hermano interano, generalmente las regresiones que describen hechos de la vida, del día a día, cuando la persona recuerda cómo era su cuerpo, si era mujer u hombre, cómo estaba vestido, dónde vivía, en qué casa, lugar o país vivía, si tenía dinero y pertenecía a una familia pudiente o pobre. Si sabe el color de su piel, religión que profesaba, idioma que hablaba y más, está.